Argentina, un país con buena gente. ¡La buena gente! ¡La buena gente! Pase garabato, estamos en la Tribu Récord, papi, donde la chipa sobra.